¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá como en un rincón increíble, la señal está súper difícil, el tema de comunicarnos entre nosotros en esta jornada, y Erika, que bueno, que se acercó también a la plaza. Contanos un poco, Erika, qué es lo que te trae, por qué estás participando hoy en esta convocatoria. Porque pienso que detrás de cada derecho, y no, vamos a estar en la calle cuando quieran censurarnos cualquiera de esos derechos, y acá nos vamos a estar en la calle con la gente, porque no van a batallar todo lo que hemos conseguido estos 12 años. Erika, además es trabajadora de prensa, y bueno, además contanos un poco, desde el lugar de laburo y de las discusiones que han tenido con sus propios compañeros, qué es lo que piensas de estos decretos que dictó el actual presidente Macri. Sí, nos aseguró que no iba a gobernar de una manera de esta manera, así que nosotros creemos que esto es un avasallamiento a los derechos, o sea, es totalmente contrario a lo que dijo que iba a hacer. Bueno, acá la gente que está en la calle sabe que es así, y ahora se van a dar cuenta mucho de lo que decían tanto Cambiemos con Globitos, que esto es un avasallamiento a la democracia. Bueno, gracias, Erika. Entonces también personas que están aquí presentes en la plaza, hay mucha gente todavía, y hay bastante ingenio en las propuestas de los carteles. O sea, por ejemplo, recién había un montón de gente sacando una foto, y era un perro que estaba envuelto en un montón de carteles que decían no van a censurar nuestra libertad de expresión. Están tosiendo los discursos y hay mucha gente, un poco lo que queríamos decirnos más temprano cuando vos me preguntabas, te puedo asegurar ahora sí que hay mucha gente aquí en los dos congresos. Listo, Corina, gracias. Volvemos en cualquier momento. Un beso. Un beso.